¿Qué tal, Tano? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Y bueno, es la expectativa natural del comienzo del torneo oficial, quizás más importante del calendario 2010, que es el campeonato por tercetos oficial, donde los clubes van a participar con dos tríos y, como bien vos decías, está dividido en dos zonas y va a dar comienzo hoy. Se va a jugar los días martes, miércoles y jueves de esta semana y las próximas semanas para clasificar dos tríos por zonas, los cuales después se van a cruzar y van a jugar por doble eliminación hasta lograr el campeón y el subcampeón de cada categoría, de primera y segunda. Una actividad muy profusa y proficua tenemos a nivel local, más que nada en Caballeros, Daniel, y no nos podemos proyectar más allá de las fronteras de nuestro partido, ¿no? Hace rato que Olavarría no moja. ¿A qué lo atribuís? Mirá, hemos tenido en cuanto a juveniles una excelente actuación, ganamos el zonal con absoluta claridad y salimos subcampeones provinciales, con el logro de que uno de nuestros jugadores, Nicolás Cerante de Racing, integrara la selección de provincia de Buenos Aires, que salió subcampeona argentina, y que tuvimos la oportunidad de poderlo ver en directo por internet al partido final contra Córdoba. Y el jugador local, sinceramente, se puso el equipo al hombro y dejó muy bien sentados los prestigios de las bochas de la provincia de Buenos Aires y de Olavarría, ¿no? Y por otro lado, en mayores, es como vos decís, fuimos a jugar esta vez el zonal a Deró y Henderson, con dos juveniles, como son Emanuel Liz y Nicolás Cerante, y también con la experiencia de Edgardo Hugo Dobler. Y bueno, tuvimos un muy buen partido, el primero, que le ganamos a Trenkelauken con absoluta firmeza y bien. Después le ganamos también a Bolívar y tuvimos la mala suerte de tener que jugar con el equipo local en el club donde ellos son locales, y jugaron realmente muy bien, mucho más que lo que jugaron los otros dos partidos, a pesar de que nosotros no jugamos de la mejor manera. Y eso forzó un tercer partido con Trenkelauken y, bueno, lamentablemente no pudimos clasificar una vez más para el provincial. Daniel, ahora se viene el torneo zonal por parejas, ¿verdad? Contra Pringles y Bolívar. Sí, es de tercera categoría. Este es un torneo nuevo que se juega tipo promocional, que nosotros le dimos la oportunidad, por ser que es para jugadores de tercera categoría, optamos para no formar selección. Y optamos que el campeón y el subcampeón representen a Olavarría. Así que en este caso, como hay dos plazas para Olavarría, una que se va a jugar acá, los dos se van a jugar el día 29 de agosto, el campeón, que fue Mariano Moreno, integrado con Juan Galván y Salguero, Esteban Salguero, van a jugar de local acá en Olavarría, y el otro equipo que jugó José Velázquez y Vallejos salieron subcampeones y van a ir a jugar a Pringles, una zona dura, muy dura, con un representativo de Pringles y también un representativo de Tres Arroyos y de Bahía Blanca, ¿no? Daniel, cortito, que nos corre el tiempo, te pregunto, ¿está confirmado lo de María Victoria Maíz al equipo de Zárate? Está solicitado, pero casi seguro que está confirmado, sí, porque hay una de las hermanas Limardo que no va a poder jugar y va a ir María en su lugar. Y también está confirmado de que María Maíz va a representar a la Argentina en el Panamericano de Rafa Bolo, que se va a jugar en Chapecó, Brasil, a fecha a designar. Pero va a integrar nuevamente María Maíz la selección argentina, lo cual nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción a todos los bochófilos de Olavarría, ¿no? Un tema que a los bochófilos les importa y mucho, por una reglamentación que, bueno, yo no la comparto, pero bueno, reglamentaciones al fin. Estaba leyendo los portales que llegan desde Montehermoso y veo que, por ejemplo, que jugaron Cerantes y Pistazzoli juntos, cruzados, que los de las bochas es como casi matar a la madre jugar cruzados, y ganaron un torneo, que ahora seguramente va a haber un reto para Cerantes, para Pistazzoli. ¿Es así? ¿Pidieron permiso? A nosotros no nos consta de que fueron a jugar, pero de todas maneras, si no está reglamentado que vayan a jugar dos jugadores de diferente club afuera de la ciudad. ¿Por qué le dan tanta importancia a eso? ¿Cómo? ¿Por qué le dan tanta importancia a eso? Porque está reglamentado por la Confederación Argentina, que no pueden jugar jugadores de distinto club los días sábado y domingo. No pueden jugar torneos. Esos son denominados torneos comerciales, la reglamentación de la Confederación Argentina, la cual estipula que esas clases de torneos se pueden jugar solamente de lunes a viernes. Suena un poco a risa, pero eso es lo que está reglamentado, y quienes tenemos la inmensa responsabilidad de dirigir, de ser dirigentes de las asociaciones o de la federación o de lo que corresponda, tenemos la inmensa responsabilidad de hacer cumplir lo que está reglamentado. Nos guste o no nos guste.